Para sobrevivir en la frontera, debes vivir sin frontera, ser un cruce de caminos. Gloria Anzaldúa, pensadora lesbofeminista chicana. ¿Qué fronteras has abortado? Desanudando opresiones y acuerpándonos desde la alegre resistencia. Aquí comienza otra guachafita, una nueva emisión de Abortando Fronteras. La lucha contra los prejuicios y los estereotipos racistas implica la ardua tarea de desmontar representaciones sociales nocivas, una simbología que heredamos de los procesos de colonización y de constitución de los estados nacionales, la imposición del artificio militar en favor de la ignorancia. Esa lucha supone también la revisión y puesta en común de nuestras historias, las personales y las colectivas, pues solo en el rescate de la memoria podremos volver a reconocernos y abrazar las diferencias. Porque nos necesitan separados, juntémonos en el segundo encuentro antirracista. Construyamos juntas la posibilidad de hacer frente al racismo solapado en nuestra sociedad y también al estructural que soportan las instituciones que nos explotan. Te esperamos este domingo 18 de agosto a las 11 horas en Casa Revueltas. Ni banderas ni fronteras. Amor y apoyo mutuo entre los pueblos. Buenos días por la mañana a todas, a todos y a todes. Nuestras radioescuchas de Abortando Fronteras. Por acá su interlocutora Jennifer de la Brigada Migrante Feminista. Les cuento que en esta primera media hora estaré sola porque mi compañera tuvo un problema en el traslado, así que se incorporará en la segunda sección. Así que no la extrañen porque estaremos con Karu en breve. Bueno, escuchaban en la cortina de inicio, es una invitación que nos extienden desde Santiago, de la Asamblea de Encuentros Antirracistas. Ya el próximo domingo 18 de agosto se llevará a cabo el segundo encuentro donde nos invitan a dialogar, a repensarnos y a tejer resistencia antirracista ante esta avanzada de discursos de odio, de un racismo solapado y invisibilizado en la sociedad que habitamos actualmente, Chile. Bueno, hoy tendremos un programa, seguiremos abordando el antirracismo, pero esta vez desde unas perspectivas desde las migraciones. Tendremos a la como entrevistada a dos compañeras potentes también de esta lucha, como participará en estos diálogos una compañera de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes que activan en Santiago de Chile, y desde el otro lado de la cordillera nuestra compañera Carla de Ni Una Migrante Menos y del Bloque de Trabajadores de Migrantes de Argentina. Bueno, eso y mucho más también tendremos. También les cuento que, bueno, anteriormente hemos estado hablando sobre el antirracismo desde diversas perspectivas, ¿no? Entendiendo que el antirracismo como una estrategia de lucha, como una estrategia de resistencia y para develar el racismo que yace en nuestras comunidades y en nuestras prácticas también. Entonces, en la primera parte de este programa, o de los programas que iniciaron este ciclo, hablamos sobre el antirracismo, pero vista desde los pueblos originarios y resistencias indígenas y comunitarias. Tuvimos para ese entonces entrevistada a la Ange Cayumán del colectivo feminista Trunguntulenfu, donde bueno, ahí nos exploró y nos habló desde una perspectiva del buen vivir. En el programa siguiente hablamos sobre feminismos negros, donde también tuvimos una potente entrevista con una compañera afroperuana, donde bueno, interlazó las resistencias que desde la música se estaban dando en Perú, ¿no? Como también como una muestra de resistencias antirracistas. Y bueno, y para hoy abordaremos desde la migración. Uy, es un reto hacer este programa sola en estos primeros 30 minutos. Uy, disculpen si estoy nerviosa, pero bueno, hay que sacarlo nomás, así que aguante. también les quiero extender un saludo a las compañeras Radio Controlí que están controlando este programa de la Radioneta, a la compañera Cata y a la compañera Alba, que están el día de hoy acompañándonos en los radiocontroles. También les quiero comentar que Brigada al fin ya tiene un repositorio donde pueden encontrar todos nuestros programas en archive.org. Archive es una plataforma como una biblioteca digital donde pueden encontrar muchísimas cosas. Es muy buena, hay harto material. Y bueno, nosotros ya estamos ahí. Nos pueden buscar como en el buscador, colocan Brigada Migrante Feminista y le va a aparecer todos los programas de Abortando Fronteras. Creo que está en deuda el programa 5, pero está el 1, 2, 3, 4 y el 6. Entonces, pero igual, escúchenos y los pueden descargar libremente porque no tiene patente, no tiene nada. Así que es de libre descarga y de libre acceso porque creemos que el conocimiento debe circular. Como los seres humanos también. Bueno, les quiero comentar que esta semana también está bien movida. Sobre todo, bueno, durante esta semana se hizo eco de una marcha antimigrante que estaba siendo convocada por grupos fundamentalistas, nacionalistas, patriotas, retrógradas. Como es un grupo llamado Despierta Chile, que llamó a hacer marchas antimigrantes este domingo en diversas ciudades de Chile. De hecho, fue muy controversial porque cuando salió este evento en redes sociales, efectivamente, de una vez a las organizaciones sociales migrantes y organizaciones también pro migrantes se movilizaron e impusieron diversas demandas o entregaron diversos oficios a la Intendencia de Santiago para que no autorizara esta marcha. Por fortuna, no la autorizaron. La marcha que estaban convocando para mañana no está autorizada. Y bueno, para que estén atentas y atentes en Santiago, porque también esta marcha la estaban haciendo con incentivando a las personas que fueran armadas. Entonces también como ya es como la máxima expresión del racismo y de la xenofobia en Chile, ¿no? Como que es poner, generar disputas y además un día como es un domingo familiar, ¿no? En todos los territorios. Entonces, para que estén atentos y atentas. Y esta es muestra más de que, bueno, que es un reflejo más de que tenemos unas políticas y un discurso de parte de una institucionalidad que es un discurso antimigrante, xenófobo, se fundamenta en el odio, o sea, la migración, ¿no? Y además que es una excusa, porque también ellos dicen, bueno, yo pude ver un poco lo que hacía ese evento o lo que anunciaba y era así como que, no, es que ya son muchos, no están invadiendo, entonces es como... Eso aún, que también el Chadwick, el ministro de Justicia en Chile, salió con una cuestión muy rancia, como para variar, y dijo que bueno, que en Chile no se prohíbe la libertad de expresión. Entonces, ¿a costa de qué tú llamas libertad de expresión cuando es un grupo que está incentivando el odio, que está incentivando la segregación, la discriminación, y de paso está llamando a una movilización armada? Entonces ya eso es bastante grave, ¿no? Y bueno, ahí tuvieron unos discursos muy tibios por parte de las autoridades, que no se les puede pedir más, porque bueno, ellos tienen la función de cumplir con lo que están mandados a hacer, ¿no? Entonces, bueno, y bueno, yo, más que todo esto también refuerza también lo que es una excusa para seguir invisibilizando que vivimos en una crisis capitalista global, donde se interpone también un saqueo de los recursos en nuestros territorios, que también nos hacen que nos movilicemos, que nos desplacemos. Entonces, ¿desde dónde se están fundamentando estos discursos de odio? Entonces yo creo que hay que hacer ese análisis, que es como son, intenta seguir como invisibilizando todo lo que está detrás de ello. Entonces, bueno, pero como contraparte, varias compañeras están llamando también a concentrarse en Santiago como una contrarrespuesta. Están invitando a concentrarse mañana en el Museo de la Memoria y de los Derechos Humanos, si no me equivoco. Verlo por acá. Sí, en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos están convocando una feria de difusión y pañuelazo antirracista. Migramos con nuestros derechos. Bueno, varias hermanas están haciendo esa convocatoria como una manera también de seguir incentivando una cultura de paz y de derechos humanos, y que los derechos humanos a las comunidades migrantes se vuelva dignidad, ¿no? Y voy a leer la declaración que están haciendo y el llamado, porque creo que es muy pertinente leerlo en este momento. Bueno, declaración frente al intento de avanzada del fascismo y racismo. Declaración de organizaciones sociales frente a la avanzada del fascismo y racismo en Chile. Desde la furia de los sectores xenófobos y racistas, tanto en Chile como en todo el mundo, se construyen discursos y políticas en que la condición de ser persona migrante parece anular nuestra condición primaria. Somos todos sujetos de derecho. El movimiento de un país a otro, la migración, es uno de aquellos derechos que ha sido validado por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Dos pactos internacionales a los que Chile ha suscrito y que el actual gobierno pretende desconocer. Lamentamos que actualmente se está utilizando la migración como chivo expiatorio a la mala gestión del gobierno, señalando a la población migrante como responsable del desempleo, la inseguridad e inclusión. La transmisión de enfermedades, como en realidad lo que sucede, es una crisis institucional. El Estado chileno no garantiza el derecho a la salud, ni a educación, ni a pensiones dignas a la gran mayoría de personas. El condicionante de la precariedad sigue siendo el origen de clase, no el origen territorial. Al mismo tiempo que se precariza y burocratiza el ingreso de personas migrantes al territorio, somos testigos de cómo continúa mercantilizando la vida y los recursos de la tierra. Por ejemplo, con el avance del TTP-11, que de ser aprobado incrementaría el extractivismo de las grandes transnacionales sobre las personas y ecosistemas. Paradójicamente, los grandes capitales cruzan libremente las fronteras mientras migrar es criminalizado. Todo esto como parte de las nuevas formas de colonialismo. En este contexto, los discursos de odio pretenden avanzar Y frente a eso, desde hoy los movimientos y luchas sociales nos debemos organizar y articular. Mantenerse indiferente ante el avance de los discursos de odio es permitir y avalar que este discurso se vuelque contra otros sujetos que con otras excusas. Hoy somos les migrantes, como antes fueron quienes lucharon contra la dictadura y como ha sido la diversidad sexual, las mujeres que luchan, el pueblo mapuche o cualquier otra edad que desafíe los cánones establecidos para la ganancia y beneficio de los poderosos. Es por eso que ante la intención de fragmentarnos, nos reconocemos como bloque, migrantes, trabajadores, mujeres, diversidades sexuales, pobladores, pueblos originarios, niñas, feministas y todos quienes resistimos y luchamos día a día. Sabemos que la xenofobia, el racismo y la discriminación en todas sus formas pretenden hacernos creer en la imposibilidad de entendernos como iguales. Visibilizamos a las mujeres y niñas migrantes incorporando una mirada feminista al verse profundamente precarizadas por una institucionalidad que históricamente, además de racista, es patriarcal. Ser mujer, racializadas y migrantes en este país son factores que incrementan la exposición a distintos tipos de violencias institucionales, estructurales y sociales. Debemos recordar que precisamente son las mujeres migrantes las que trabajan en puestos laborales más precarios y menos valorados económica y socialmente, en condiciones de subcontrato, de informalidad, en trabajos de limpieza y cuidado de otras personas. Es una sociedad que históricamente ha denigrado aquellas labores. Es por esto que las luchas contra la discriminación y la segregación se cruzan con el feminismo. Reivindicamos la autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y el derecho a vidas dignas y libres de violencia, independientemente de su territorio de origen. Decimos que el feminismo será antirracista o no será. Bajo la consigna de que migrar es un derecho humano y que todas somos migrantes, está el rescate de la historia común, del territorio común, de los sueños y las batallas que hemos librado junto a quienes violentan y nos oprimen. No es ajena la historia de resistencia de ningún pueblo en Latinoamérica y el mundo. Somos parte del sur global y en esa entidad nos unificamos y nos sabemos iguales. Por esto, nos convocamos a recorrer juntos un espacio que rescate y resguarde parte de la memoria del territorio que hoy nos habitamos. Recuperar y defender la memoria de quienes lucharon antes nos invitan a la posibilidad de construir una historia común del presente y futuro. Este domingo, nuestra respuesta ante el odio será poner la memoria por delante. Les invitamos a visitar el Museo de la Memoria, a encontrarnos y reconocernos entre iguales. Convocamos este domingo a las 11 de la mañana. Veámonos en el Museo de la Memoria. Tendremos ferias de difusión que se acompañará con un pañuelazo antirracista. Entonces, bueno, ya saben, las personas que están en Santiago, para que se sumen y apoyen y le digamos no al odio ni al racismo en Chile. Bueno, por otro lado, son varias cosas que tenemos que comentar hoy. Bueno, también queríamos recordarle que... que las compañeras del Sindicato Independiente de Mujeres Haitianas de Vendedoras de Café de Lo Valledor, que todavía siguen en una situación crítica, todavía no han podido lograr poder ocupar sus puestos de trabajo, no han podido vender en el mercado. Entonces, bueno, se encuentran en una situación que no pueden solventar ni su economía ni su vida. Entonces, por ello, varias organizaciones, se está haciendo un centro de acopio para las trabajadoras, donde pueden llevar insumos de primera necesidad y alimentos no perecibles para las compañeras, ya que, bueno, ya tienen meses que no han podido seguir ejerciendo su trabajo. Ahorita no tengo a la mano los puntos de acopio. Bueno, en la medida del programa se los recuerdo, pero para que estén pendientes, igual lo pueden ver, lo compartimos en el Instagram de Brigada Migrante, ahí pueden ver, pero más adelante se los comento. Bueno, ya me queda poco para finalizar este primer bloque. Bueno, también les quiero comentar que para cerrar, es que esta semana nosotros fuimos invitadas a un seminario internacional pensando en nuestra América desde el sur global, donde tuve la oportunidad y el honor y el gusto de participar en el panel de feminismos populares, una mirada crítica desde Abya Yala, donde hubieron diversas activistas reconocidas y de larga militancia por el feminismo. Bueno, estuvieron la icónica educadora popular Claudia Corol, ¿no? Por feministas de Abya Yala. Estuvo también la compañera de Ana Muri, que... Ay, se me fueron los nombres. La compañera de Ana Muri. También estuvieron unas compañeras de la Asamblea de Mujeres de Gulumapu. Y bueno, y yo, por parte de la Brigada Migrante Feminista, donde se nos invitaba a reflexionar y a dialogar y a mostrar las diversas resistencias que se están tejiendo en los diversos territorios desde un feminismo popular. Entonces fue muy lindo porque igual pudimos como, a pesar de que las cuatro teníamos como ámbitos diversos, coincidíamos que hoy más que nunca es un tiempo en la que debemos estar juntas, unidas y bueno, y hacerle frente a toda esta ola o a toda esta escalada de racismo, de fascismo, de imperialismo también sobre nuestro territorio. Entonces fue muy lindo porque también compartimos muchas reflexiones, y una de las que me quedó más dando vueltas en la cabeza fue algo muy lindo que dijo Claudia, que es con lo que yo me identifico y es algo que en Brigada desde hace 2 años intentamos hacer, ¿no? Que dijo que los feminismos, que el feminismo popular es el feminismo que acompaña, ¿no? Entonces es muy lindo porque es el feminismo que ante una sociedad que promueve el individualismo, que promueve el quítate tú para ponerme yo, pues como lo decimos en Venezuela, ¿no? Es una invitación a que nos acuerpemos, a que resistamos y seguimos combatiendo juntos, ¿no? Yo creo que esto es lo más bonito que ha tenido todas estas movilizaciones, que si bien se ha posicionado el feminismo como uno de los movimientos social más fuertes en los últimos años, yo pienso que ha sido lindo poder reconocernos en las otras y dejar a un lado nuestras diferencias, pero no sin perderlas ni fundirlas, pero sí poder apostar a proyectos y a estrategias comunes de lucha. Entonces fue muy lindo. Igual pueden visitar las redes sociales de Pensando en Nuestra América, ahí están colgadas todas las fotos y las intervenciones, y las compañeras de la radio Humedales transmitieron en vivo el panel de feminismos populares para que lo busquen y lo chequen para las personas que no pudieron asistir o que no lo pudieron ver. Así que se los recomiendo, que en Chile y en diversos territorios estamos tejiendo rebeldía. Así que bueno, ya estamos por finalizar nuestro primer bloque. Ya la compañera Karu llegó. Bueno, ya la escucharán en el segundo bloque. Bueno, me despido de este primer bloque y bueno, les voy a poner una canción que es de Tribade, La Purga, que también habla un poco, hace una autocrítica internamente dentro del feminismo, a veces como somos tan moralistas y tan autoritarias entre nosotras mismas y nos imponemos muchas referentes o nos imponemos una moral muy alta o una ética muy alta que a veces no la podemos cumplir. Entonces esta es una invitación a que reflexionemos un poco el policía que llevamos dentro muchas de las feministas. Así que eso, bueno, les dejo con Tribade y La Purga. Sí,

Estás escuchando Abortando Fronteras. Mujeres y lesbianas migrantes en resistencia desde Afiachala. Hola, cariña, ya estoy aquí. Te extrañamos el primer bloque. Si te escuchaba, venía corriendo yo, ya casi. Qué ganas de hablar contigo, venía hablando contigo, o sea, venía de Santiago en el bus, conversando, porque hablabas de la marcha y yo, sí, bueno, muchas cosas para decir. Aquí estoy, me sumo al viaje, me sumo a estas resistencias también que seguimos conversando con ustedes, elaborando otras realidades desde perspectivas de lo que está ocurriendo con la migración, el antirracismo en este lugar del planeta. Queremos que hayan otras oportunidades de construirnos como personas y por eso nuestro trabajo. Así que ahora vamos en este bloque. Bueno, ya aquí sí ahondamos en el tema que proponíamos para hoy, que era antirracismo y las migraciones, ¿verdad? Porque que también son luchas que yo pienso y creo que se conectan, ¿no? Que también forman parte de una bueno, es una de las tantas perspectivas que hay, pero yo pienso que abordar las migraciones desde una perspectiva antirracista, yo creo que las más, como la que más se acerca al problema en sí, ¿no? Estructural, que hay en nuestras sociedades, en el mundo, ¿no? Entonces, no sé por qué estoy diciendo tanto, sociedades. No soy de las sociedades. Puedes decir sociedades. Yo soy más de las comunidades. Bueno, cosas que pasan a veces con los nervios que te traicionan y te hacen decir cosas que no quieres decir. Son los nervios. Yo pensaba que con sí vas a venir recargada y con otras energías. Ah, no, sí, también estoy súper renovada. Tanto diálogo, tanta conversa con Claudia, con las ñañas, con una compañera también muy potente, que es la compañera del Movimiento de las Aguas y de la Tierra, que es la compañera Pancha, que también, fue un compartir hermoso y muy potente, y me dio gusto saber que estamos resistiendo en todo, y que también no solamente eso, sino también proponiendo cosas o formas de organizarnos y de ser críticos también ante el Estado y de proponer formas autónomas de resistencia. Eso también me gustó mucho. Les mando un saludo a las compañeras si me están escuchando el día de hoy. Fue un gusto haber compartido con ustedes. Doctora Piña, usted está muy famosa. Año la he visto compartiendo con Silvia Federici, Claudia Colón, próximamente. Tampoco así. Para que soy vea. Una guagua, soy una bebé. Por eso, pero politizada, bebé. Naciste competitorio. mira, yo creo que eso que planteas es el principal debate y es lo que me gustaría que habláramos en este fragmento, en este bloque, y es el movimiento migrante. ¿Se asume antirracista? Porque creo que no es un enfoque, no es un posicionamiento tan claro. Y creo que lo que nos ha llevado sí o sí a reconocer ese enfoque es el nivel de violencia con el cual nos reprimen, nos persiguen, ¿cierto? Nos deportan, nos expulsan. Y nos deshumaniza como persona. Claro, entonces, a la final, si tú entiendes cómo funciona esa opresión, pues vas a atender a generar una resistencia mucho más sólida. Pero siento yo que el movimiento migrante no tiene ese posicionamiento. Sí, yo también estoy... concuerdo con lo que dices, Caro. Bueno, si bien hay un movimiento que se viene movilizando ya desde hace muchos años, ¿no? Desde hace más de 10 años, creo yo, 10, 20 años. Más hacia 20 que 10. Sí, pues desde hace 20 años que vienen ahí tensionando el tema de la migración y exigiendo derechos mínimos para las comunidades migrantes, que son luchas que no se delegitiman, pero yo también pienso que no se posicionan. Y también está la otra cara de la moneda de eso. Si bien hay comunidad migrante organizada, también tenemos otra cara, que es la cara del asistencialismo y del paternalismo, que eso lo hemos podido ver desde una lectura antirracista. Porque, bien, si se han tejido, se han profundizado las solidaridades, ¿no? Para las comunidades migrantes, pienso yo, creo yo, pienso que se ha dado de una visión muy paternalista y muy asistencialista, que si bien sirve para mitigar o para apagar fuegos momentáneamente, contingencialmente, ¿no? Si es como ayuda a los migrantes en X o Y tema, o darle asesoría a los migrantes, que es muy buena labor, pienso que terminan reproduciendo mecanismos de asistencialismo y de paternalismo que desde el antirracismo se denuncian como racistas, o que son prácticas racistas también. No, el hecho de ver a las comunidades haitianas, por ejemplo, como comunidades o como personas desvalidas, sin voz propia, sin capacidad de hablar y expresar su descontento, estás inhabilitando todo el potencial o todo el devenir que esas comunidades pueden tener también dentro de este territorio, porque siempre la estamos poniendo como que ¡ay, pobrecito! ¡Ay, qué pobrecito! O sea, desde la lástima, que también es una práctica que viene desde la Iglesia Católica, desde toda esta iglesia que imponen también una forma de todo ver desde la caridad, desde que, bueno, que igual hay diversas posturas ahí, pero yo pienso que ahí son prácticas racistas. Son prácticas racistas. Yo les invito a que también hay... Otra vez vuelvo a citar esta página que se llama esracismo.com y otras páginas, hay otros blogs que ya han hablado de esto, que ¿okay? Varias comunidades organizadas dentro de los territorios en diversas latitudes que abordan el tema de la migración denuncian esto, ¿no? Denuncian. Eso yo creo que también son temas que hay que poner a relevo. Ahora, Karu, ¿por qué crees que las luchas migrantes son antirracistas? A ver. Ilumínanos. Ilumínanos con los viajes y la itinerancia. ¿Por qué son antirracistas? Bueno, debieran ser antirracistas porque creo que está buena esta parte del debate, porque lo que hemos logrado ver también desde una perspectiva antirracista es, primero, nos hemos reconocido racistas, las personas migrantes en nuestros procesos de migración, que también es un paso súper importante porque te politiza vivir la opresión. Y ahí es donde te das cuenta que esa opresión tiene que ver con tu apariencia, que era lo que ya hemos venido revisando en otros programas, que es a partir de cómo nos vemos, nos categorizan y nos subalternan al acceso a derechos o como a las condiciones de vida en general. Entonces, eso yo creo que lo hace antirracista, porque no podemos omitir, cuando decimos todos somos migrantes, me encanta esa reflexión que tú has hecho y que instalamos de no todas las personas somos migrantes, porque estamos omitiendo de nuevo la diáspora africana forzada. Entonces, y la colonización también. Claro, y es borrar eso como si, ¡boom!, aquí aparecimos. Sí. Y estas opresiones no se dieron porque sí. Entonces, siento que obviamente son antirracistas si es que nos hacemos cargo de esos procesos de colonización y de descolonización también, de lo que ocurrió. Nuestras memorias también. Sí, total. Porque sí, se romantiza, como dice, todos somos migrantes. Sí, es una romantización que termina invisibilizando y soslayando precisamente esas historias, porque no eran migrantes los colonos. No, un turista tampoco va a pelear, porque, oye, por favor, trátame como migrante. Sí, ni los turistas estudian. Entonces también hay que situarnos un poco que también la clase, o sea, que también hay una, oye, otra cocina que dice, todos somos la misma clase obrera. ¿Cómo es? ¿Migrantes o nacional? La misma clase obrera. Tampoco somos la misma clase obrera. Entonces también ver esa perspectiva de universalizar nuestras subjetividades políticas, también hay que tener ojo ahí, porque una vez más invisibiliza la especificidad o las particularidades que podamos vivir nosotras en un contexto en el que tienes un Estado, primero, que te criminaliza por ser activista o tener cualquier actividad pública o política. Segundo, tienes un Estado que no te garantiza la regularización, que burocratiza todo, que te impone cierres de fronteras, ¿no? Que tiene a más de 1,000 personas en el consulado de Chile, en Perú, desde hace más de un mes viviendo en carpas para obtener una visa para poder entrar. Entonces estamos viendo cómo estas prácticas son políticas de racialización. O sea, yo creo que también ahí, y de discriminación y de segregación y de opresión que impone un Estado porque no reconoce que otras personas que viven en otros territorios no son las, no son personas que puedan ser humanas, porque ya me, ya nos están diciendo, no, ustedes no son humanos, ustedes no tienen derecho a esto. Eso se te van como reduciendo y reduciendo hasta que viene con la aniquilación o los discursos de odio, como han impuesto el llamado a marcha que están llamando, que están convocando para imagínate, mañana. Hacia allá va la energía, es como convoca más el odio, y ese es el tema también. Sí. Porque si tú te fijas, no tenemos un contenido permanente de voces, o sea, de sujetes que sean migrantes y que quieran reivindicar desde su propia voz políticamente su existencia, su identidad, y si tiene mucha prensa, mucha difusión, estos otros discursos de odio. Entonces nunca es equivalente, porque además los medios siempre lo tratan como algo aislado, y decías tú, con esto del asistencialismo se sigue percibiendo la migración como un problema. Sí. Somos una sociedad intercultural, somos culturas interdependientes, eso no va a cambiar, simplemente esta sopa se va a hacer más compleja, este mix se va a agrandar. Entonces, ¿qué vamos a hacer al respecto? Ese es el tema. Y frente a esa fuente que digo yo que no existe, es porque a las organizaciones también, a las pocas que habemos, que ya cada vez somos más, tampoco se nos da oportunidad en medios masivos, tampoco se nos pregunta, nuestros discursos no salen tan a la luz pública como si los de odio o si los que nos estigmatizan. Entonces, eso también hace parte de un racismo sistémico. Y yo sé que tú decías que la crítica es al gobierno, pero también es una crítica a los gobiernos. O sea, esto es una decisión geopolítica donde vemos que el capitalismo está cerrando, digamos, un... Yo no sé si decirle segundo, es otro anillo más de explotación, que es lograr que estemos en peores condiciones produciendo capital, ya no para uno, sino dos países, además. Entonces, creo que tenemos el reto para asumir este enfoque antirracista de cómo nos organizamos si es que estamos siendo explotados de la forma en la que estamos viviendo. ¿En qué minuto? Sí. ¿Cómo? Sí, yo estaba ahora pensando en eso, que también salió a la luz, y lo ahora en el seminario que estuve participando, y algo que decía la Claudia, muy lúcida por cierto. Aquí somos Lover, fans, sí, Claudia fans Lovers. De Claudia Corolla. Sí. Corolistas. Ya, por favor, no empecemos con los ismos. Así. Atención. No, que ella comentaba, o sea, puso en la discusión, en el debate, un tema. Que ya desde los movimientos sociales y desde las comunidades organizadas, o ya debemos poner en cuestión la discusión del Estado-Nación, ¿no? ¡Yahoo! Ya, como que tensionemos ya el Estado-Nación, ¿no? Porque los Estados-Naciones son herencias coloniales, burguesas, ¿no? Ya ve, pero seamos críticas. Si tomamos ahora la declaración que hiciste, antirracista del domingo, ¿cuántas organizaciones migrantes de las que están ahí pueden ver al Estado-Nación como algo colonialista? Ah, no sé. Bueno, hay esa es la conversación que nos falta. Sí, vamos a hablar de antirracismo, juntémonos a ver eso. Sí, pero bueno, también hay instancias en las que uno se puede articular, y bueno, como momentos críticos, como el mañana que hace un llamado a una marcha antimigrante, bueno, con y armas. La contrarrespuesta es que varias compañeras se han organizado contra eso, ¿no? Y bueno. Se aplaude también esas iniciativas, pero bueno, sí, habría que profundizar en el debate, habría que reflexionar más, y bueno, son cosas que son trabajos de largo aliento, trabajos que no se dan ni por Facebook, ni por una ficha, ni por nada. Entonces, como eso. Ahí está la asamblea permanente, la voy a como un... Sí. Entonces, bueno, hay que poner en discusión a los Estados-Nación. Yo creo que eso también viene con la lucha antirracista, o es como yo la consigo, poner en cuestión los Estados-Naciones y más nosotras, porque también estaba pensando, ¿por qué? Porque es un debate que he dado con otras compañeras, sobre todo con Juliet, por ejemplo, con otras compañeras de otras organizaciones, que con el tema, cuando tensionábamos el tema en que ellas no se autodefinían como afromigrantes, pero sí como afrocolombianas, por ejemplo. Y yo como afrovenezolana, entonces como que empecé a tensionar el tema, y yo, pero ¿por qué tenemos que unir nuestra identidad, ¿no? Nuestra identidad en que nos relaciona a la nacionalidad? Entonces me puse a cuestionar eso también sigue incentivando, reproduciendo más diferencias aún, ¿no? Porque... No, más diferencias, y además sigue vendiendo esta idea, esta lógica de los Estados-Nación, ¿no? De que nos de estas fronteras impuestas, ¿no? Por el hombre blanco, colonial, heterosexual, ok, claro. Y etc, etc, etc. Entonces, ¿por qué sigamos autodefinando? O sea, yo me puse a cuestionarme que por qué a veces preferí usar autodenominarme como migrante a seca, sí, no es ni decir que soy venezolana ni nada, sino migrante, fin. Porque pienso que también en mi proceso es una forma también de descolonizarme y de ya romper con esa bandera colonial del Estado-Nación, ¿no? Entonces también es mi reflexión que yo he hecho, ¿no? Que por qué me llamo migrante, porque también me lo he cuestionado, o sea, me lo han cuestionado y hemos conversado mucho de eso, y es porque para mí el migrar es un tránsito, y es un tránsito que no te coloca ni te encasilla en ninguna categoría que te totaliza. Creo que es el aborto formal de una persona, ser migrante. Entonces sí, entonces como que ahí... No sé, prefiero como siento que es un tránsito, ¿no? Es una identidad que transita y que no es, no sé, o sea, no soy ni chilena, no soy ni venezolana, no soy, ¿entiendes? Entonces como es una manera, no sé, muy del lenguaje también y desde la subjetividad que puede proponer eso, es como una, pienso que yo que puede articularnos más que si nos ponemos a ver quiénes son los colombianos, quiénes son los peruanos, entonces como que... No sé, como estrategia. También yo decía poner la discusión del racismo. También eso lleva a las luchas antirracistas, ¿no? Es poner a discusión, a cuestionarnos el racismo intrínseco en nuestras sociedades, en nuestras mentalidades, ay, bebé, en nuestras prácticas, ¿no? Como tú muy bien lo decías. Y también reconocernos que ya vivimos en sociedades plurinacionales, o sea, están pataleando por algo, sí, que no va a cambiar, bebé. Ya nuestras sociedades, nuestras comunidades, nuestros territorios, en las comunas donde vivimos, en los edificios donde vivimos, ya compartimos, ya transitamos con personas que vienen, son de diversos orígenes. Entonces, ya, ¿por qué estamos llamando a que, no sé, como por qué estamos llamando a defender la chilenidad? Como, o sea, lo digo en contrapuesta a la convocatoria de la marcha antimigrante. Llaman eso a defender la chilenidad, por la chilenidad. Así como ya viéndolo como chilenidad, como qué fuerte, como... Bueno, y ver que eso, lo mismo, tiene más prensa ese tipo de convocatorias de odio, por ejemplo, que ponerse frente a lo que está pasando con el TPP-11, como... ¿Dónde están nuestras prioridades? Lo que decías tú del Día del Niño, también por acá comentábamos tras bambalinas, bueno, Día de Les Niñes, otra vez más el capitalismo haciéndonos consumir, y es el contraste, ¿no? ¡Feliz día, niñes! Pero vamos a matar migrantes. Es como, salgamos armades. Bueno, son muchas contradicciones y sé que este sistema no nos va a facilitar reflexiones tan críticas, pero está bueno verlo también. Sí. Lo que quería comentar antes de cerrar, porque parece que ya estamos... Este sería un programa que nos podría dar como para 20. Que nos queda todavía por ver. No, que yo quiero... sí, disculpa, que me muevo mucho del micrófono y mi voz va y viene. Como que es como un pinball. Pim, pam, pim, pam. Ya, les comentaba que... ya que también yo hablaba de solidaridad, o sea, Claudia Coror considera la solidaridad feminista como una solidaridad transfronteriza, sin fronteras, ¿no? Y eso, como que nuestras solidaridades no deben estar ni sujetas a ningún gobierno, a ningún estado, ni a ninguna nacionalidad, ¿no? Entonces, eso me gustó mucho, ¿no? Y me alegró saber que desde otros feminismos en diversos territorios se están cuestionando esto y están discutiendo estos debates. Ah, me acordé de algo, porque este año el Encuentro Nacional de Mujeres de Argentina, bueno, de mujeres de las diversidades, de trans, no binarias, plurinacional. Bueno, no, sí, porque quería hablar de esto, que ya justo desde el encuentro del año pasado desde hace muchos encuentros atrás, las mujeres indígenas estaban cuestionando que por qué se llamaba Encuentro Nacional. ¿Y dónde quedaban ellas? Y las mujeres negras también, ¿dónde quedaban ellas, no? Uh-huh. Entonces desde hace tiempo se estaba como tensionando para que se llamara Encuentro Plurinacional. El año pasado se quiso lograr, pero no se pudo, y esperan que este año sea el primer encuentro plurinacional, ¿no? Entonces ella decía que cuando hablamos de plurinacional no es que nos estamos refiriendo a naciones específicas, sino que a todas y a todos, independientemente... Uh-huh. de tus orígenes, ¿no? Entonces, como que era una manera, porque ella decía, pensarnos desde el antirracismo es pensarnos también para todos, también, y para todas y todes, ¿no? Es cuestionarnos también todo lo hegemónico, lo institucionalizado, ¿no? Como nos tienen desde una mirada colonial, supremacista blanca, heterosexual también. Eso, entonces que yo creo que ya el feminismo y los movimientos sociales en general deberíamos pensarnos ya, no ponernos en el eje de nuestros debates si los estados o no nos garantizan la vida. Yo creo que ya es un momento, y eso lo vi mucho con la experiencia que contaba en el foro las compañeras de Ana Muri, que ellas ya se están planteando formas de conservación de conservación de las semillas. Tienen un repositorio de semillas, comparten prácticas ancestrales, prácticas de sus abuelas, de sus comunidades, para percibir que son, en fin, y al cabo son el resultado de la vida misma, ¿no? Tal y me cual. Gustó mucho, mucho, mucha reflexión, y sobre también las estrategias del buen vivir. Y mi compañero otra vez me vuelve a dejar sola. Hoy es el programa donde Jennifer queda sola en el programa. Pero bebé, te doy voz también. A cuerpo, pero estoy aquí contigo. Yo te dije, este programa va a ser con ustedes, Jennifer Piña. Disculpen, soy medio dispersa con mis ideas. Yo creo que lo han notado, bebé, no están diciendo nada nuevo. Y les invito a leer también, hay una lectura crítica desde el anarquismo, y está escrito por una compañera migrante, que quiero que lo lean, que es un artículo que se llama Por una lucha antirracista, lo pueden buscar sin disfraces ni artificios, es una reflexión que comparten desde una visión anarquista y antiautoritaria contra toda opresión, que está muy bueno. Pueden buscar en proyecto botuto.blogspot.com. Se llama Por una lucha antirracista sin disfraces ni artificios. Está bueno para que lo lean. Esa es una muy buena fuente para organizar la rabia. Yo lo leí y quedé como, tiene razón, porque es un discurso crítico que, como les decimos, desde la migración no se escucha, difícilmente se lee, no es fácil de encontrar porque no es complaciente con lo que estamos diciendo del Estado-Nación. Mira, se me viene a la cabeza y por eso me levanté. No, por favor, no tengas problema con que te abandone. Es porque quiero traer a Audre Lorde. Y esta frase que es bien bonita porque es de lo que estamos hablando. Entonces, cito, dice, pues llevamos incorporadas las viejas pautas que nos marcan unas expectativas y unas formas de respuesta, las viejas estructuras de opresión. Y todo eso tendremos que modificarlo a la vez que modificamos las condiciones de vida que son consecuencias de dichas estructuras, pues las herramientas del amo nunca desmontan la casa del amo. Sí. Así que, de nuevo, la lucidez de estas compañeras, y es para traer, claro, por eso nos cuesta tanto, porque nos estamos enfrentando a las expectativas que tenemos, o sea, de alguna forma a la colonización mental, las expectativas, cómo respondemos también desde esos matices, nos estamos enfrentando a esas viejas estructuras y a la vez tratando de modificarles a esos tres niveles. Entonces, por eso es tan complejo, y por eso también lo que estábamos diciendo de problematizar los Estados-Naciones, como en esos mismos marcos de opresión nunca nos van a liberar. Ese es el tema. Ya. Sí, ya deberíamos irnos. mira, este segundo bloque recién está empezando. Sí. yo no sé si yo quería mandarles aparte un saludo a las organizadoras y organizadores del Seminario Internacional Pensando Nuestra América, que hicieron un tremendo seminario, una tremenda logística organizativa. Uf, ¿verdad? 7x7, si me están escuchando se van a reír. No, de verdad, fue... Wow, tanta mil, tanta disciplina, me encantó. Estamos escuchando una Tauro feliz. Una Tauro feliz, sí. Complacida porque todo resultó al pie de la letra. Sí, la felicito. Y a las compañeras también de Conce, que también estuvieron apañando siempre, acompañándonos siempre, que viendo los mínimos detalles a la Lira, a la Camila, a todas las compañeras, a Lemi también. Bueno, les mando un fuerte abrazo y un saludo enorme desde la radio. ¿Y dónde queda Anticoncepción? Quiero una ciudad que se llame Anticoncepción. Ay, también a la compañera Ale, que también se acercó el día del panel y hizo una transmisión en vivo para la radio Humedales, donde transmitieron el debate en vivo, así que también muchas gracias a ella por todo, ¿no? Fue hermoso ese seminario. Qué bonito estar en ese territorio. Bueno, Conce es súper movido, oye. Sí, y súper helado también. Me cagué de frío, pero ahí tu discurso del Caribe. Resistimos. Sí. Bueno, antes de irnos, quisiera leerle un poema que ya es parte de la intro del programa. Pero, y de nuestras vidas. Y de nuestras vidas, pero creo que nos invita a repensarnos y a habitar nuestra transitoriedad, ¿no? Que no se case con ningún esencialismo. Así que, bueno. Voy a leer un fragmento del poema Vivir en la frontera, de Gloria Anzaldúa, que también es una referente en nuestras luchas antimigrantes desde la migración, porque era... ¿Antimigrantes? Ay, perdón. Oh, me traicionó eso. Por eso me autoexpulso. Es que antirracismo, como tengo una palabra anti. El lenguaje colonial, trampa, las traiciones. Trampa del discurso. Perdón, que viene, que fue como, no sé, como una inspiración, ha sido fue una escritora que empezó a tensionar el feminismo en los Estados Unidos desde la chicaniedad, ¿no? Desde el ser mujer lesbiana chicana, ¿no? Entonces, voy a leer un poema, ¿no? Bueno, vivir en la frontera significa que tú no eres ni hispana, india, negra, española, ni gabacha, eres mestiza, mulata, híbrida, atrapada en el fuego cruzado entre los bandos, mientras llevas las cinco razas sobre tu espalda, sin saber para qué lado volverte, del cual correr. Vivir en la frontera significa saber que la India en ti, traicionada por 500 años, ya no te está hablando. Que las mexicanas te llama rajeta. Que negar a lo angro dentro tuyo es tan malo como haber negado a la India o a la negra. Cuando vives en la frontera, la gente camina a través tuyo. El viento roba tu voz. Eres una burra, güey, un chivo expiatorio, anunciadora de una nueva raza, mitad y mitad. Tanto mujer como hombre, ninguno. Un nuevo género. Debes vivir sin fronteras. Ser un cruce de caminos. Frase tatuada. Sí. Eso dice nuestra almohada. Ya, ahora nos vamos con... Cariña, nos vamos con musiquita. Más adelante volveremos a hablarles más de la invitación al encuentro antirracista al que vamos a asistir. Nos vamos con música. Esto se llama Lo Llevo Dentro. Justo anoche compartía con esta compita, que es la Luzma, que es una cantautora hermosa y que le mando muchos besitos. Ella es chilena, radicada en Perú, está en Lima y ahora está itinerante. Se va para Argentina y para Brasil. Y les traigo esta canción que se llama Lo Llevo Dentro. Es un manifiesto bien bonito para todo esto que estamos hablando. Así que, muy bien. Dale a play, DJ. Thank you. tristeza y mi quebranto. Decido quién soy cuando me levanto, cuando vibrar bien alto, cuando utilizar mi poder. Soy dueña de mi risa y mi quebranto. Decido quién soy cuando me levanto, cuando vibrar bien alto, cuando utilizar mi poder. Lo llevo dentro, lo llevo conmigo. Lo escucho en mis latidos. Lo llevo dentro, lo llevo conmigo. Lo escucho en mis latidos. Lo llevo dentro, lo llevo conmigo. Lo escucho en mis latidos. Yo lo llevo dentro, lo llevo conmigo. Lo escucho en mis latidos. Estás escuchando Abortando Fronteras. Mujeres y lesbianas migrantes en resistencia desde Afyatjala. Cariña, seguimos con este programa. Hola. Es el programa número 7 y estamos hablando de antirracismo. Este es nuestro tercer programa y ahora lo hacemos desde una perspectiva migrante. Compi, viene en esta asamblea cuando una invita a las amigas a conversar y tenemos una invitada muy especial que ya está conectada y que también está desde la itinerancia escuchándonos. Estoy hablando de Natalia Carmona Aristizábal. Ella hace parte de la Secretaría de Mujeres Inmigrantes, que está dentro de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes. Entonces, le hemos invitado justamente para nutrir esta conversa. Natalia, ¿nos escuchas? Hola. Hola, hola. Hola, ¿cómo Natalia, están? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? Qué bueno tenerte en el programa. Bienvenida a Abortando Fronteras. Muchas gracias por la invitación, chicas. Me encanta estar con ustedes. Es mutuo. Ya quisiéramos tener una casita transfronteriza para compartir más. Cariña, ay, sí. Tenemos poquito tiempo porque vamos a hablar también, nos vamos a conectar con Argentina. Entonces, muy felices de compartir contigo. Vamos a hacerte preguntas muy puntuales. Nos gustaría que nos contaras desde dónde se articula la Secretaría y cuáles son sus campos de acción. Ya, mira, la Secretaría de Mujeres Inmigrantes lleva aproximadamente un año. En junio cumplimos un año de estar funcionando y somos varias mujeres que vivimos en Chile de diferentes nacionalidades, inmigrantes, valga la aclararlo, que empezamos a cuestionarnos que había que darle el foco y visibilizar las vulnerabilidades y trabajar en torno a las vulnerabilidades que las mujeres inmigrantes vivíamos en Chile. Vivimos en Chile. Entonces nos articulamos en torno a eso, para hacer también un espacio de apoyo, un espacio para generar un espacio para que las mujeres inmigrantes, en esta ocasión decidimos que fueran mujeres no con privilegios, reconociendo en otras las integrantes con hartos privilegios, pudieran tener este espacio y contaran sus cosas, pudiéramos acompañarla en las medidas de las posibilidades desde, bueno, cada una de las integrantes. Así que surge este espacio de cocuidado, de acompañamiento, de feminismo para mujeres inmigrantes. Qué bello. Oye, y un año ya, qué bonito. Oye, sí, compi, cuéntanos qué reflexiones han tenido respecto del antirracismo. ¿Qué consideran ustedes que es el antirracismo? ¿Lo ven dentro de su lucha? Sí, no, el antirracismo, o sea, es una lucha del día a día, reconociendo pues que es un antirracismo que no se limita, a pesar de que es sumamente importante, al colorismo. Es decir, no es solo el antirracismo con las compañeras y los compañeros negros, sino que tiene que ver también un antirracismo que se vive mucho en Chile con el tema de las otras nacionalidades. Para ejemplificarlo, obviamente lo pasan mucho peor los compañeros y compañeras de piel negra, pero no sé, yo soy colombiana y tengo que cargar con el cuestionamiento constante de ser colombiana y con el imaginario de que somos prostitutas o robamaridos. Entonces eso también tiene que ver un poco con esa racialización, con esa discriminación, y bueno, obviamente nosotras en esta construcción y en este diálogo constante que llevamos en este año, también nos estamos cuestionando constantemente el antirracismo y estamos aprendiendo porque no somos expertas en el tema. Y nos hemos dado cuenta que es transversal, interseccional, y que tiene que ver mucho más allá, como mencionaba, con el colorismo, sin quitarle la importancia y la relevancia que tienen las compañeras y compañeros, y en este caso las compañeras, con la lucha afrodescendiente. Hermoso. Bueno, también estamos acá aprendiendo, y eso es lo bonito, poder conversar entre colectivas. Y, sí. Y cuéntanos, cariña, ¿en algún momento también se han pensado un encuentro entre el antirracismo originario y migrante? Lo que pasa es que para nosotras el antirracismo no hay una diferenciación entre originario y migrante, porque, o sea, sí lo hay, obviamente sí lo hay, pero a lo que voy es que consideramos que es lo mismo al fin y al cabo, que se tiene que dar esa lucha y que se está dando en la actualidad haciendo la diferenciación entre el antirracismo nacional y el antirracismo migrante, pero que tienen puntos en común. O sea, esto sigue siendo transversal, interseccional, porque ¿qué le vamos a decir, por ejemplo, y que no hay diferencia entre, no sé, un niño que es afroperuano, afrocolombiano, y a un niño que es afrochileno, o que sus padres son descendencia afro y que nace en Chile? O sea, hay cosas que hay que empezarse a cuestionar y que van mucho más allá de la diferenciación entre el originario y el migrante. O comencemos a conectarnos con el originario antes de pensarnos como migrantes, también como también, larga claro, tarea. Claro. Y también desde cómo se asume el originario, porque yo lo pienso en el nacionalismo que surge ahora, por lo menos en Chile, defender lo nacional, primero lo chileno, etcétera, etcétera. Pero también tiene que ver con el originario, de dónde surge, de estas razones, bueno, que sabemos, la esclavitud y esta manera tan absurda y tan violenta en que los compañeros y compañeras negras llegaron a Latinoamérica, también tiene que ver eso con el origen. Entonces también desde el punto de vista donde se cuestiona, pero yo lo veo, puede ser más limitado, que tiene que ver con ese nacionalismo actual. De hablar de afrochileno, pero hacer la diferencia de que yo no, si eres migrante, no eres afrochileno. Por ahí va mi reflexión. Ay, ya me estoy perdiendo. Con esto de no, ella es afroextranjera. ¿Qué? ¿Qué? Exacto. Tu África Express, sí. Espérate, momentito. Sí. Bueno, entonces yo lo que entiendo es que el antirracismo nos debería más que separar, unir. Así, dejémonos Exacto. claros, veamos procesos sí. de colonización que siguen vigentes Exacto. y para desmontarlos nos encontramos ahí. Listo, cariño. Exacto, tal cual. Excelente. Y viene la parte, de cómo propondríamos las resistencias, que yo creo que ustedes igual están haciendo bien al acuerpar este pañuelazo frente a esa otra marcha de odio que se está convocando. Entonces, ¿cuáles serían nuestras resistencias y cómo hacemos para encontrarnos más? Oye, es difícil esa pregunta, porque también los movimientos sociales y nosotras, los movimientos feministas, somos dinámicos, o sea, no somos estáticos, entonces constantemente nos estamos cuestionando y cambiando las formas de resistencia. En la actualidad podemos hablar de que aliarnos con las compañeras chilenas feministas es una estrategia, y de intentar construir con otros colectivos feministas migrantes también lo es. Lo que pasa es que somos tan dinámicos, en el caso de los de las migrantes tenemos que trabajar, tenemos que entonces somos explotadas. Exacto, así, en resumidas cuentas, somos explotadas. Sí, porque entonces, saliendo tu término de la dinámica, pero es que en realidad... Claro. Sí, no, porque muchas veces, ¿cómo hacemos para con el tiempo cuando tenemos que trabajar los sábados, por ejemplo, o incluso los domingos? Claro. Entonces, que tenemos otras formas de vivir y de ocupar diferentes a los chilenos, sin decir que no tengamos las mismas luchas en algunas ocasiones que los chilenos y las chilenas. Pero volviendo al tema de la migración, es complejo, pero bueno, se intenta. Y yo creo que no hay una fórmula única, yo creo que tiene que ser una tarea de todas y de todos. Porque la resistencia hay que darla constantemente, pero se va transformando también. Sí. Oye, compi, ¿y nos quieres hablar un poco del pañuelazo, de lo que va a ocurrir el domingo? Sí, mira, bueno, como sabemos, esta semana se ha hablado harto de la marcha antimigrante, que según los que convocan dicen que no es una marcha antimigrante, sino con la ley de migraciones, supuestamente, que para mí es lo mismo. Pero en fin, la respuesta del pueblo chileno ha sido una contramarcha antifascista, pero desde las organizaciones migrantes lo que se ha propuesto es que, o sea, no podemos ir a la confrontación por el riesgo que corremos, y segundo, tampoco son formas, la violencia como que no es una forma. Y ha surgido una iniciativa desde las organizaciones que es hacer una visita al Museo de la Memoria. Organizaciones migrantes me refiero. ¿Por qué? Porque también la memoria ayuda a entender, a comprender, a saber por qué en la actualidad somos como somos. Y a partir de eso, ya las compañeras feministas chilenas, las compañeras del Laboratorio de Mujeres Negras en Chile, la Secretaría de Mujeres Inmigrantes y el Colectivo Sin Frontera, somos el pañuelazo, que es asistir al Museo de la Memoria, también para reivindicar como una forma de resistencia al fascismo, que no solo se está dando en Chile, sino a nivel latinoamericano y mundial. Así que, bueno, esa es la intención, invitarlos, aprovechar e invitarlas a que asistan a esta actividad que es mañana a partir de las 11 de la mañana. Sí. Oye, compañera, ya como también a modo de ir cerrando, nos gustaría que nos contaras dónde opera la Secretaría, si alguien quisiera tener más información de ustedes, cuáles son sus redes sociales. Claro, mira, nosotras la intención es, bueno, operamos en Santiago, estamos aquí como en Santiago, pero la idea es que cada vez que hay algo en regiones y que podemos echar una mano, pues movemos, intentamos contactar con compañeras que están en regiones y bueno, hacer este tipo de redes. Pero estamos en Santiago, no tenemos un sitio fijo, en algunos momentos tenemos espacios en Catedral 1053, que es epicentro, pero bueno, así como estamos nosotras, hay otras organizaciones de diversos ámbitos sociales. Pero nos pueden encontrar en Facebook, en la página de la Secretaría Mujeres Inmigrantes, y bueno, por ahí nos mandan un mensajito y nosotras respondemos rápido, sí, porque lo hacemos rápido. Ay, cariño. O sino un correo electrónico y ya está. De momento todavía no tenemos teléfono, un número de contacto, pero bueno, el Facebook y el mail funcionan. Bueno, así pero que... llevan un año muy arduo, trabajado, instalarse, generar un discurso, han tenido hartos procesos, hasta de formación, eso ha estado súper bonito. Sí. Oye, sí, y si miráramos hacia lo que viene, ¿qué viene para la Secretaría, hacia dónde se están proyectando y cuál es el trabajo que están haciendo ustedes por su agenda ahora? Estamos ahora, articulando, haciendo redes, pero también estamos en un proceso de reforzamiento interno, o sea, de autoconstrucción, de cocuidado, porque ha sido un año muy intenso, muy, muy intenso, incluso con compañeras pues como que se han atrevido a hablar y hacer vocerías en nombre de la Secretaría y otras organizaciones que bueno, que también hay que cuidarlas, porque eso es un riesgo ahora mismo. Pero lo que nos estamos proyectando es hacer durante este año y lo que queda, y un poco de hasta abril, aproximadamente abril, mayo del próximo año, es poder compartir una serie de rutas de contra la violencia, porque para mujeres inmigrantes, porque hoy cada día llegan más casos de violencia contra mujeres inmigrantes y es necesario actuar. Así que nos estamos proyectando como en esos dos caminos, una construcción, reconstrucción con cuidado interno y, bueno, aportando a ver si podemos tener esa herramienta de rutas de contra la violencia, rutas de actuación contra la violencia. Eso sería, para no ser tampoco ambiciosa, o sea, como al término real. No, pero súper bien. Ya con eso, compañera, ya que logremos cuidarnos como equipos que trabajamos también con mujeres que son sobrevivientes de violencia, ya con eso te encargo. Tenemos una mega tarea, sí. Además para armarnos también con herramientas feministas de cuidado entre nosotros, o si no, ¿para cuándo? Claro. Nos desgasta mucho poner la cuerpa, estar ahí en la trinchera. Ajá. Exacto, es así. Bueno, compi, no sé si para cerrar nos quisieras facilitar alguna reflexión respecto de cómo lo que estábamos hablando en el programa es si el movimiento migrante se enuncia como antirracista o no. ¿Cómo lo ve la Secretaría y cómo lo ven ustedes? No, obviamente, tiene que ser, es como el feminismo será antirracista o no será, es un poco así. La migración es antirracista porque, a ver, de los que vivimos y las que vivimos la migración, sabemos que lo que mencionaba antes, que no solo tiene que ver con el color de piel, que es la situación más extrema para mí como Natalia, que tiene que ver también con los imaginarios que se construyen alrededor de las nacionalidades, del género, de las diversidades sexuales, o sea, tiene que ver mucho y que se agudiza y que son mucho más vulnerables cuando eres una persona extranjera o cuando eres migrante y cuando no te integran a un territorio que es diferente al tuyo. O sea, es mucho más, insisto, vulnerable y se agudiza, obviamente. Entonces, desde los movimientos, en este caso desde la Secretaría de las Mujeres Inmigrantes, el antirracismo es un un elemento esencial y dinamizador, al igual que el feminismo. O sea, sin antirracismo no hay feminismo, sin feminismo no se puede hablar de antirracismo, y bueno, y otros temas que cruzan como la clase, el género, etcétera, etcétera. Así que es un elemento, es una reflexión constante que nos hacemos y que se va transformando porque bueno, vamos aprendiendo. Aquí no somos expertas ni en una ni en otra cosa. Yo creo que eso es bien importante también, reconocer que nadie tiene la última palabra y que estamos, ajá, aprendiendo a ver cómo desmontamos estos mecanismos coloniales. Pues sí, compi, exacto, muchísimas gracias por tu tiempo. Un sábado que no, sabemos que para una persona migrante igual es un tiempo súper importante. Agradecerte por este momento para compartirnos sobre la Secretaría. Muchísima suerte en su trabajo, en su lucha de resistencia. Y también mucho ánimo también con la jornada del domingo, porque también tenemos que construir otro tipo de realidades. Claro, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y pues nada, estamos en contacto. Completamos. Saludos, Nati. Besitos, compi, estamos parlando. Besitos, ya, besitos. Que estés bien. Ay, mira, qué bonito. Bueno, hablamos con... Hay pocas organizaciones de mujeres migrantes, pero esta es una de las que se ha logrado hacer más visible en lo que ya nos contaba Natalia, un año. Y es importante también porque también están ubicadas en Santiago. Nosotros estamos en Valparaíso, pero Santiago igual se roba harto, tiene harto protagonismo también y están en la movida de lo que suele presentarse como un escenario único, que no lo es, pero sí, digamos, uno de los más importantes. Entonces, ellas están ahí, si quieren conocerlas más, para que las busquen en redes. Ya, sí, muy bueno. Apórtenos así a la compañera Nati. Y me gustó mucho que se autoenunciaran como antirracistas. Entonces, mira, eso quiere decir que vamos bien, vamos por buen camino. Eso está bueno. Sí, sí. Bueno, con las compañeras de la Secretaría nos conocemos hace rato. Hay complicidades. A principio de año participamos de un encuentro que realizamos acá en Valparaíso, donde invitamos a nuestras compañeras migrantes organizadas y mujeres racializadas también, y bueno, donde podemos también compartir un poco sobre nuestras experiencias, sobre nuestra estrategia y cómo nos proyectamos también como movimiento de mujeres inmigrantes en el territorio. Bueno, que igual espero que algún día se vuelvan a retomar esas conversas y seguir posicionándonos y seguir articulándonos y trabajando también. Por ahí está nuestra resistencia, mantener esa conversa, pero ya lo decíamos. Esa articulación, como, sí. ¿Cómo nos...? No sé, boquitoqui, no sé cómo se... ¿Boquitoqui? Aquí, antirracismo de Valparaíso, hablando. Sí, no, fue muy lindo. No, igual también quiero hablar de algo. Bueno, ahora nos vamos con música. Tenemos un problema. Pero ¿te quieres hablar? ¿Nos quieres poner música? Ya, ya, what do ya, you wanna no. think, baby? ¿De qué va esto del antirracismo? Decídete. Bueno, ya. Saquémonos la ropa, bueno, ¿no? Bueno. Bueno, igual voy a dejar porque, bueno, tenemos un problema de comunicación con la compañera de Ninguna Migrante Menos. Con Argentina. No, no, con Argentina. No está cayendo las llamadas. Entonces, bueno. Pero para hacer tiempo... Antes de que nos vayamos a la música, quería compartir una reflexión que también surgió. Es que como estos días estuve muy estimulada a pensar. Porque en el debate que participé de panel de feminismo desde Abiyajala, ¿no? Que también significa como entendernos de estos feminismos que no ven fronteras, ¿no? Y descolonizadores también, porque Abiyajala es un término que es acuñado por que es un consenso que se dio por los movimientos indígenas de llamar al territorio no como nos llamó el amo, sino como resignificar el lenguaje ancestral. Entonces se adoptó, se hizo un consenso político de llamar a Latinoamérica Abiyajala, porque Abiyajala era el nombre que el pueblo cuna, que estaba entre Colombia, Panamá, para referirse al continente, ¿no? Entonces, bueno. Dentro del debate surgió la idea de separatismo, ¿no? Una de las... De las oyentes, de las oyentes, no sé qué género era, comentó, no, porque no sé cómo se autoenuncia la persona, entonces no sé si decirle la o le, entonces como no, no. Compartamos las incertidumbres. Sí, bueno, entonces, bueno, la existencia. Me encanta decir existencia. Preguntó que, o sea, le hizo una pregunta directamente a la compañera de Ana Muri, le preguntó sobre el separatismo, cómo vivían el separatismo dentro de las, porque si el movimiento campesino indígena es por generalmente mixto, cómo hacían para generar instancias de con mujeres, ¿no? Que como que cómo se daba esa dinámica si eran por el separatismo y tal. O sea, bueno, luego la conversa, también otras compañeras preguntaron cuáles eran nuestras estrategias de lucha y toda la cuestión, y bueno, ahí respondieron las compañeras que estamos en el panel que sí, bueno, que es importante tener espacios separados con nosotras, un espacio donde nos podamos juntar, reflexionar desde nuestras vivencias y desde nuestras problemáticas, desde nuestro activar, desde nuestros sentires también, que muchas veces no se pueden dar cuando son espacios mixtos, ¿no? Entonces luego hicieron esta pregunta de cómo podíamos articular nuestras luchas. Entonces yo me quedé pensando que también el separatismo no solamente se da en términos de géneros, ¿no? También yo creo que a veces ante un movimiento que muchas veces, bueno, si bien el movimiento feminista en los últimos años se ha hecho presente y se ha logrado instalar en la opinión pública, aunque algunos no gustan, aunque sean de maneras diversas, pero es un movimiento que moviliza, ¿no? Y aparente ser un movimiento homogéneo, ¿no? Entonces, cuando los movimientos masivos se homogeneiza, yo creo que es necesario tener espacios separados. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, es necesario que las mujeres inmigrantes nos juntemos, nos colectivicemos, nos organicemos. Es necesario que las mujeres negras también lo hagan. Es necesario que las mujeres indígenas también lo hagan. Es necesario que las mujeres trabajadoras también lo hagan. Porque son espacios donde también no todas, como vimos, no todas somos no todas somos la misma clase, no todas somos la misma, ¿no? Entonces no todas vivimos el ser mujer de igual manera, o sea, este ser mujer poniéndolo entre comillas, ¿no? Entonces yo creo que es necesario tener espacios también dentro de estos grandes movimientos, tener espacios separados también donde nosotras nos podamos pensar de nuestras particularidades y nuestras especificidades, pero tampoco no dejando a un lado también las oportunidades de articularnos a nivel masa, a nivel de movilización. Yo creo que también porque también así nos permiten generar, ser más fuerte ante el amo, como diría Audre Lorde, ¿no? Eso, quería compartir esa reflexión. Me parece excelente, aprender a comunicarnos en maceta para poder interlocutar con diferentes actores y personas. Sí, pues sí. He ahí el reto. Tan, sí, tan, tan. Sí, porque también, bueno, a veces cuesta también articularnos. Sí, y cuesta priorizar, y además porque siento que, claro, vemos como causas y luchas, pero ¿dónde se conectan? Y a la final estamos construyendo para el mismo lado, como... Ese es el tema, y sobre todo porque estamos en un sistema que nos obliga a... Como dice se me va el nombre del filósofo, que estamos en la sociedad del cansancio. ¿Con Chimín? Eso, eso, perdón, él. Que entonces no nos da la energía tampoco como para darnos el tiempo de ver claramente la lucha aquí, dónde estoy cuestionando el sistema, dónde estoy proponiendo una nueva alternativa y dónde me encuentro con aquellas existencias que me hacen más sentido, ¿no? Es como un poco como no sentir la carga de tener que transformar el mundo y encontrar un camino totalmente explícito, sino ver el claro, lo que decías tú, como de mediar y poder conversar con diferentes actores. ¿Cómo no diluirlos en eso? Es el gran tema. Bueno, por ahora nos vamos a una pauta musical. Entonces vamos con un grupo. Oye, esto es himno. Esto es himno, bebé. Sí. Es de donde vengo yo, de Chop It Down. No tiene presentación, se entiende por sí misma. Bueno, Chop It Down es una de las agrupaciones que ha logrado instalar en los últimos años en una producción musical bien importante desde el Pacífico. Lleva a decir de Colombia. No es que esté prohibido decir la palabra. No, tampoco es que soy postmoderna. No me entiendo en esos términos, por favor. Bueno, es potente porque Chop It Down, claro, no inició siendo tan conocido. Es un grupo que sale del Chocó, que es una parte también súper clave en la historia afro en Colombia. También está todo el carnaval de San Pacho, toda la conexión, es una África tal cual en Colombia, entonces van a notarlo en esa música y también en el contenido de su letra, que es himno para la vida, bebé. ¿De dónde vengo yo? John Quinto. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. De la zona de los rapis, mami, papi, tenemos problemas, pero andamos happy en comparsa. También bailamos salsa y bajamos el río en balsa. El calor se siente, y no hay problema pa' tomarse su botella de aguardiente. Hace el día este soleado, te la pasas en guayabao. Todo el mundo toma whisky, ajá. Todo el mundo anda en moto, ajá. Todo el mundo tiene carro, ajá. Menos nosotros, ajá. Todo el mundo come pollo, ajá. Todo el mundo está embambado, ajá. Todo el mundo quiere irse de aquí, pero ninguno lo ha logrado. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor. ¿De dónde vengo yo? Sí, mi señor. Se bailan verbena con gorra y con chor. Con raros peinados o con extensión. Critíqueme a mí o lo critico yo. Si tomo cerveza no tengo el botín. Y si tomo whisky hay chavo y blin blin. Y si tengo oro en el cuello colgado. Ay, ay, ay, ay, el porqué estoy montado. Todo el mundo toma whisky. Ajá. Todo el mundo anda en moto. Ajá. Todo el mundo tiene carro. Ajá. Menos nosotros, ajá. Todo el mundo come pollo, ajá. Todo el mundo está embambado, ajá. Todo el mundo quiere irse de aquí, ajá. Pero ninguno, ajá, lo ha logrado. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor. acá tomamos agua de coco, lavamos en moto. Todo el que no tiene anda en rapimoto. Carretera de esta papa viajar. No hay plata pa' comer, ey, pero sí pa' chupar. Característica general, alegría total, invisibilidad nacional e internacional. Autodiscriminación sin razón, racismo inminente, mucha corrupción. Monte Culebra, máquina de guerra, desplazamiento por intereses en la tierra, subienda de pescado, agua por todos lados, selva espesa que ni el Discovery ha explotado. Pero minas llenas de oro y platino, yo, reyes en la biodiversidad, yo, bochinche entre todos los vecinos, yo, y en deporte ni hablar. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor. Chayo, condoto, divina, ajá. La quinta, San Pedro, ya quita el disfraz. Chayo, condoto, divina, ajá. La quinta, San Pedro, ya quita el disfraz. Chayo, condoto, divina, ajá. Siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo, y aquí se habla mal, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío, el calor. Vamos a golpearlo, aquí traemos todo el repertorio que hey. Es. Estás escuchando Abortando Fronteras. Mujeres y lesbianas migrantes en resistencia desde Afiatala. Bueno, cariñis, aquí seguimos en el desarrollo del sábado. ¿Qué tal te va con el nuevo horario, bebé? Bien, porque me hace levantarme temprano, estar con energías de temprano y eso es bueno. Actitud antirracista para todo el fin de semana. Sí. Después acá, para la playita. Sería hermoso, con chaqueta. Oye, pucha, lamentablemente no pudimos contactarnos con las compañeras de Argentina. Y bueno, le pedimos disculpas a las radioescuchas. ¿Te parece si comentamos un poco lo que sabemos del movimiento allá? Sí, bueno, mira, yo les voy a comentar igual cómo llegué a Ninguna Migrante Menos, y como para contexto, porque igual esta entrevista está pendiente, así si no va a ser hoy, puede ser otro próximo programa. Ocurrirá, pero de que ocurrirá, ocurrirá. Hace 2 años, 2017, fui a Argentina a participar del segundo encuentro, ilusa, del encuentro número 32 plurinacional de mujeres y trans no binarias y lesbianas de Argentina, que es un encuentro histórico para el movimiento feminista a nivel latinoamericano. Fue en el Chaco en ese entonces. Justo participé de un taller de mujeres migrantes, donde ahí conocí a diversas compañeras y activistas que venían tensionando el tema en Argentina. Entonces, ahí contacté a las compañeras de Ninguna Migrante Menos, y desde hace 2 años que estamos tejiendo diálogos y conversa, y al fin este año se ha podido concretar. Justo hace 2 semanas nos visitó a la escuela una compañera que hace parte del bloque Ni Una Migrante Menos de Argentina. Estuvo en la escuela, donde pudimos conversar un poco. Y bueno, ellos actualmente se están movilizando. Bueno, desde cuando yo los conocí, en ese entonces están movilizando contra la DNU 70-2017, que va en la misma línea de las políticas migratorias de acá en Chile, que intentan a las personas que tienen orden de expulsión, es como para promover las expulsiones express, o sea que no le dan derecho humano ni garantía ni oportunidad de que la persona se despida de su, o sea, no le dan garantía de nada. No hay un proceso. No hay un proceso, no hay un debido proceso. Entonces es un decreto que hace que le da autoridad a la migración en Argentina de expulsar inmediatamente a la persona sin un debido proceso. Entonces en ese entonces estaba luchando contra eso. También son unas organizaciones, no solamente la de Ninguna Migrante Menos, sino el bloque de trabajadores migrantes y de trabajadores y trabajadoras migrantes de Argentina, se han movilizado y han tensionado también y han instado a transversalizar el tema de los migrantes, los migrantes y del racismo en Argentina. De hecho, tienen harto trabajo que hacen también con las organizaciones sociales, donde van y le explican sobre el tema migrante y donde lo intencionan. Y han logrado que el movimiento social en Argentina también se movilice por su causa. Entonces, tienen harta experiencia, sí. ¿Y qué más? Tienen una campaña que es Migrar es ilegal, no es ilegal, que la lanzaron el año pasado. Y también están en Argentina hay una fuerte migración senegalesa, entonces también están trabajando, tienen escuelas populares donde dan clases de español a la comunidad senegalesa en Argentina. No, tienen harto trabajo. Creo que algo me habías comentado y se me quedó, y es que parte del calendario de lucha y resistencia que se ha armado también en Argentina ocurre también el 31 de enero, porque fue asesinada una compañera boliviana en el metro, me contabas. Sí, un crimen de odio. Claro, porque ella estaba con su bebé además. Sí, ella estaba con su bebé esperando el subte y resulta que, bueno, una persona la arrojó a los rieles del tren y murió. Fue un crimen, que ese crimen tampoco no se habló en Argentina, hasta recientemente, que las compañeras de hace 2 años vienen intencionando el tema y visibilizando. Y reivindicaron entonces, como dejando esa fecha, como el Día de las Mujeres Migrantes en Argentina. Y también, bueno, ahorita me están luchando mucho porque también está pasando lo mismo que está pasando en Chile, que están separando a los padres migrantes de sus hijos, que aunque sean nacionalizados, lo separa. Entonces también hace unos meses atrás, se hizo caso muy famoso de una peruana que ya había cometido delitos, ya había cumplido sanción y aún así la deportaron. Y dejándole, la deportaron ella junto con su hijo pequeño y dejó 2 hijos en Argentina. Oh. 2 hijos menores de edad. Entonces, bueno, una vez más vemos cómo los estados se empecinan. Claro. Hay bandera que vele por ti, al contrario. Sí. Entonces... las compañeras sí tienen harto trabajo y harta alianza con los movimientos en Argentina. Esperemos que pronto se puedan sumar a uno de nuestros programas para que ellas mismas nos cuenten a profundidad lo que ocurre en su país o cómo activan en su país. También está la idea de hacer actividades transnacionales que nos unan también. Serían también una manera de poder un poco... unir nuestras luchas, ¿no? Y las escuelitas, yo creo que también eso que estás diciendo tú, el que estemos en la tarea de asumir este reto para crear recursos, metodologías y sesiones participativas para aprender entre culturas, sí, es lo que más nos hace falta. Sí. Yo, quería leerle algo. Si quieres, hago la intro y te lo lees. Bueno, parte de las denuncias y de lo que nos tiene haciendo este programa y compartiendo con ustedes una visión crítica de la realidad tiene que ver con que vivimos una criminalización, como ya lo hemos dicho, por ser personas migrantes, pero también en la intersección que a veces se da entre ser mujeres, disidencias sexuales, migrantes y además una racialización aún más evidente, digamos, por el color de piel. Hemos vivido situaciones muy complejas de violencia y queremos denunciar que esas deportaciones express ya están teniendo lugar. Les vamos a compartir uno de los casos que hemos conocido y que tuvimos oportunidad de vivir y también acompañar. Y nos ponen este reto de qué es lo que tenemos que también consolidar como grupo en resistencia y con aliades para que esto deje de ocurrir y no pase más. ¿Cómo pueden echarte de un país por ser una agitadora social? El día 3 de abril, en la ciudad de Temuco, se realizaba la segunda marcha contra la desmilitarización en la zona de la Araucanía, por todo el genocidio, montaje de persecución al pueblo mapuche, además de la presencia del Comando Jungla. Ese día asistí a la marcha que no estaba autorizada, entre comillas, como si manifestarse fuera un delito, en la cual hubo mucha represión y varias personas detenidas. Al salir de la marcha con unas amigues, nos paran 7 personajes que eran de la PDI y nos hicieron control de identidad. Nos preguntaron por qué frontera habíamos ingresado y la fecha. Desde eso nos dejaron ir. Nosotros sabíamos que estaban infiltrados en la marcha y que en mi caso era obvio que no pertenecía al territorio. A los 2 días después de la marcha salió en la portada del diario Austral de Temuco que se buscaba a 5 extranjeras por ingreso ilegal al país y participar en la marcha mapuche. En ese momento me pareció que lo más apropiado era salir de allí. Esa noticia se trataba de un montaje para encubrir hechos más graves que pasaron ese día en la movilización, además de resaltar el racismo y la xenofobia que se ve mucho en ese territorio. Yo pensé que la noticia era, y lo es, muy amarillista, y que aquello había quedado allí. Pero 2 semanas después, aparecen muchos diarios de Temuco que se daba la orden de expulsión a una amiga y a mí, por participar en la marcha mapuche y el vencimiento de la visa. También daban información sobre nuestros nombres, edad, fecha en la que ingresábamos al país y hasta en algunos diarios circulaban las fotos en las que aparecemos. El intendente dio la orden de expulsión y por otro lado la PDI estaba buscándonos. ¿Cómo pueden echarte de un país por ser una agitadora social? Pero no solo es por estar en apoyo a la resistencia del pueblo mapuche que le toca vivir toda la mierda de la represión a diario. También me echaron por ser migrante, negra, torta y empobrecida. Es un caso más de xenofobia, como lo ha hecho el Estado chileno con las expulsiones masivas a los inmigrantes, la negación de refugio a cubanos y venezolanos, el asesinato de Joan, el encarcelamiento de Vita en un psiquiátrico y su hijo en el Sename, las muertes de mujeres haitianas por negligencia en los hospitales de Santiago. No es coincidencia lo de la expulsión, y que en todo este tiempo mi libertad de movimiento y autogestión esté siendo limitada por el miedo de que en la calle tenga un control de identidad y me retenga. Querer salir ilegal del territorio y no poder porque la policía fronteriza al ver mi color de piel me siga y asuma que soy haitiana ilegal, aunque en el territorio boliviano exista población negra, me retengan y me prohíban el ingreso a Bolivia, entregándome a la policía de Chile nuevamente. Devolverme y buscar salir por las vías legales, entre comillas, y tener que aguantar a los pacos de mierda y a la burocracia con que se manejan y en la que me sentí atrapada y expuesta al tener que entrar a la PDI. Allí me interrogaron acerca de por qué estaba en la marcha y dónde me hospedaba actualmente. Les expliqué que yo misma quería salir con mis propios medios. La jefa de los pacos me pasó a explicar que cuando llegara la orden de expulsión tenía que ir a la intendencia. De allí, ellos emitían un documento que nunca me dieron y el trato de la funcionaria que nos atendió a mí y a mi amiga fue muy racista y clasista. Y de allí tenía que informarles por cuál frontera pasaría, para ellos informar por interno de migración. Pasaron unos días y me dieron aviso de que la orden ya había llegado a Temuco. De Temuco. Tenía que firmar la orden y de allí ellos daban 42 horas para salir del país. No hubo multa monetaria, pero sí una prohibición de ingreso por 10 años al territorio de Chile. Desde que me di cuenta que la orden esa, varias compas abogadas estuvieron apañándome en la asesoría legal y explicándome las leyes de mierda, que se puede montar un recurso de amparo en la corte para bajar la prohibición de ingreso. Al final yo decidí salir porque mis sentires no estaban muy bien en ese territorio. Pero lo que sí estoy muy agradecida con las amigas de Iquique, Valparaíso, La Ligua y Concepción, que me brindaron todo el apaño, mimos y resistencia para aguantar toda la mierda que viví en este territorio por ser negra de Colombia y migrante. Esta vivencia no es nada a otras vivencias de gente migrante que le ha tocado pasar situaciones de mierda, como por ejemplo en el caso de las hermanas haitianas. Yo soy negra, pero entiendo el español. Hay muchas de ellas que no le entienden todavía. Y por esa dificultad están pasando muchos abusos y la indiferencia de la gente que por su comodidad no quiere aprender creyol. A lo que invito es ser consciente y apañar con lo que se pueda a las hermanas inmigrantes. Brindar al ojo, en la asesoría legal, entre comillas. O simplemente acompañar a las seres que están pasando por tan difícil situación. Y cada vez que se pueda pasar una frontera ilegal, hay que hacerlo, porque emigrar es ancestral. ¡Miau! Wow, entonces nos llega este relato, este testimonio también de sobrevivencia de una existencia a la cual le tocó pasar por todo esto. Y bueno, nos viene de vuelta también. Sí. Uf. Sí, muy fuerte. Sí, esta existencia fue una hermana que conocimos, que tuvimos la oportunidad de conocer y de acompañar en este proceso. Y de, bueno, fue duro para nosotras en ese instante. O sea, aún lo es, porque estaba acá con nosotras y ahora no puede regresar a Chile. Sí, no puede, sí, lo es. En una década. Entonces, por eso es que estamos hablando de antirracismo. Sí. Esto es un proceso de blanqueamiento. Y es duro también que la doctrina... Y de genocidio. Y la doctrina del shock se muestre a tu lado. Sí. Así operamos. Mm. Sí, cómo te deshumanizan, cómo te quitan toda posibilidad de existencia, te anulan como ser humano, es como que no existes, como que no vales nada, ¿no? Entonces son como las nuevas formas en que el sistema opera. Pero no nos quedamos con el miedo que nos quieren hacer sentir. Sí. Bueno, ya estamos por cerrar el programa. 12 minutos, bebé. Esta es nuestra única emisión de agosto, sabemos que nos van a extrañar. Ay, sí. Es que, bueno, también son meses muy movidos, hay otras cosas que hacer. No hemos hibernado por estar con ustedes, ahora es momento. Sí, entonces, ¿cuándo nos vemos en el próximo programa, Karu? Bebé, ya sería hasta septiembre, que les estamos preparando así un banquete, vamos a regresar, pero vamos a regresar con todo. Hemos visto las problemáticas, la idea no es que se les frunza el ceño ni que les explote la vena, sino que logremos nutrir su criterio y sus opciones de lucha y de esperanza. Entonces, septiembre nos vamos a escuchar sábado 14 y sábado 28 y nos veremos con un especial sobre educación. Esta palabra suele ser muy usada, no, y la educación y el cambio tiene que estar por ahí. Pero ¿cómo la vamos a abordar? Vamos a estar conversando durante dos programas para cerrar todo este ciclo de antirracismo, dos programas donde vamos a ver cómo opera el racismo en este sistema educativo formal que es el que conocemos. Y ahí vamos a ir deslizando tips para que la población migrante sepa también cómo sortearlo de la mejor manera y a la vez qué es lo que en respuesta estamos logrando proponer como opciones de educación antirracista. Entonces van a ser dos programas bien bonitos que van a estar nutridos con gente que, créanme, sabe mucho, que es difícil también encontrar quienes sepan como todos los caminos y artilugios de lo que es poder acceder a la educación acá en Chile. Y también vamos a tener el trabajo del Laboratorio Antirracista de Educación Superior. Entonces, son personas que se dedican a investigar justamente cómo operan estas cuotas, entre comillas, de acciones afirmativas, si realmente logran componer la reivindicación histórica que esperamos. Lo bonito es que como vamos a hablar de propuestas de educación antirracista, también nos vamos a salir de la formalidad, de la academia, de estos sistemas que igual te piden ciertos requisitos para igual homogenizarte y normalizarte. Tengo rabia. Entonces vamos a interlocutar también, por ejemplo, con la Escuela Popular Joan Florville, que está bien bonito porque ahí nos conectamos no solo con compañeras que también residen en este territorio y que están asumiendo el reto de aprender creyol y de establecer este proceso de mediación intercultural con compañeras haitianas, sino porque también a través de esa escuela se está apoyando la convocatoria para apoyar a las compañeras del sindicato independiente. Oye, creo que habías dicho que íbamos a dar la información. La información, sí, de momento. Que este sea el minuto. Eso es lo bonito de hacer el programa de dos, que no se nos olvide. Entonces, imagínense, eso es lo que se nos viene en septiembre, que también sabemos que tiene una carga súper nacionalista en este territorio y que queremos aprovechar justamente de darle una vuelta de tuerca y proponerles a ustedes cómo sería pensarse una educación antirracista que no nos haga pensar en chi, chi, chi. ¿Bien? Entonces, eso es lo que se viene para que se preparen. Tengo una pregunta, cariña. ¿Ya escuchamos la invitación al encuentro antirracista? Sí. Ah, ya. Esa invitación también que se viene. Les contaremos cómo nos va. Pero, ¿tienes ahí la info de las compis? ¿Del centro de acopio? Ah, sagrada. Ya. Dame un segundo. Por favor, para que no nos vayamos con esa tarea pendiente, porque, claro, les contamos del caso y estamos invitando a apoyar. Y, pues, bueno, el apoyo se está dando. Están siendo centro de acopio para alimentos que no sean perecederos, para poder acompañarlas. Y para bebés también. Claro. Entonces, lo que decía mi compi, ahí está en la brigada, también tenemos la información. Ya les comparto la información. Ya bien, ahí la estamos buscando. Que en Santiago puedan puedan acercarse o difundir esta información. Entonces, campaña de recolección de alimentos para cafeteras haitianas. Y están recolectando aceite, arroz. Perdón, disculpe, se me fue la imagen. Aceite, arroz, pregraneados, porotos negros y caldo Maggi, útiles de aseo y cosas para bebé. Los centros de acopio, ya que sería imagen muy pequeña, es el en la FEUP y SEAPUT, en Brigadier de la Cruz, 1050 San Miguel, calle principal 3, local 44, Feria Lo Valledor, Catedral 1043, Plaza de Armas, Epicentro, en Independencia, Biblioteca Popular Marcos Ariel, Antonietti, Nueva de Mate con las Cañas, sábado de 12 a 2, Escuela Popular Joan Forville, Coming, 210 entre las 16 y 20 los días sábados, y Sindicato de Trabajadores de la Construcción, que es en Toesca, 2037, entre las 10 de la mañana y 6 de la tarde, de lunes a viernes. Entonces, bueno, igual pueden ver esta información en las redes sociales de la Brigada, también de la Escuela Popular Joan Forville, y otras instancias que también están apoyando. Y bueno. Bebé, nos quedan 7 minutos. Sí. Ah, Bueno, recuerden que... Bueno, que se pone ya la Caru comentó de los próximos programas. También nosotras vamos a estar participando el próximo domingo 18 de agosto en la asamblea, en el segundo encuentro antirracista en Santiago. Y tenemos una cita este lunes, porque la plataforma desde la cual ustedes nos escuchan, la Radio Neta, está de cumpleaños. Uh-huh. Son 18 años de trabajo, de estar amplificando esa linda invitación de no te calles, haz radio. Y en este minuto del tiempo, que es bien relativo, nos toma resistiendo desde este lugar y espacio. Así que aquí estaremos el lunes uniéndonos a las ondas, bueno, de la celebración. Sí. También recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, @brigadamentefeminista. También ya pueden escuchar nuestros programas. Están en la web, están en archive.org. Ponen Brigada Migrante Feminista en el buscador y los va a llevar a nuestra biblioteca virtual, donde están los programas. Y bueno, les agradecemos a todas y a todos y a todas las radioescuchas, les radioescuchas. Espero que el programa haya sido un aporte a la reflexión. Una semillita más. Igual lo hablamos desde una perspectiva parcial, no es una perspectiva totalizadora ni universalista. Eso para que no se sientan susceptibles. Y identifica tu racismo con amor, identifícate racista y empieza a hacer prácticas antirracistas. Sí, entonces eso, y esperemos que nos podamos seguir encontrando. Que vengan muchos programas más, gracias por acompañarnos. Este es un proceso muy bonito para nosotros, en realidad, poner nuestros criterios, nuestra forma de pensar y de comentar, los materiales que nos circundan y nuestra propia experiencia de migración al servicio también de otras realidades. Compi, nos vamos a despedir añorando mucho también que estos bloqueos geopolíticos no detengan las resistencias que queremos urdir. No podemos ir a África directo, nos toca pasar por Madrid o por París. Eso es un bloqueo histórico que no nos deja reconocernos. Así que vamos a seguir burlando esas fronteras, vamos a seguirlas abortando. Les esperamos en septiembre y nos vamos a despedir con una canción que me hace harto sentido. Este es un grupo también de Colombia que se llama Monsieur Perriné. Parecería poco de colonial. Sí. Pero tiene esta canción que me gusta mucho y se llama Mi Libertad. Porque también emerge como un discurso de una persona migrante que cambia de territorio y que tiene que luchar por no dejar de ser quien es. Eso, cariñes. Hasta la vista. Bebés. Hoy me levanté en otro lugar. Siento ansiedad, la necesidad de contar quién soy para no morir, para no olvidar que la vida es un pequeño soplo de libertad. Hoy seré canción, volaré detrás de las coplas del trovador. sentimientos al lado oculto del corazón. ¿Quieres colaborar con este programa? Escríbenos a nuestras redes sociales, @BrigadaMigranteFeminista. Gracias por acompañarnos en el viaje. Nos escuchamos dentro de 15 días para seguir abortando fronteras.